Radio Humanas. Bienvenidos a Radio Humanas. Esperamos que esté disfrutando de esta mañana. Yo soy Lilian Beckham y como todos los martes a las 8:30 de la mañana, les traemos información que acontece en la Facultad de Ciencias Humanas, así como distintos temas que pueden ser de su interés. Antes de comenzar, mandamos un saludo a las ciudades que conforman el Sistema Universitario de Radio: Ensenada en el 95.5 de FM, Tijuana en 1630 de AM y la ciudad desde donde se transmite este programa, Mexicali, en el 104.1 de FM. Damos inicio al programa de hoy con la cápsula histórica. En esta ocasión, el profesor Francisco Chang, académico de la Facultad de Ciencias Humanas, nos explica cómo se obtuvo el grado de licenciatura para la carrera de Ciencias de la Educación. Esto es la cápsula histórica. ¿Sabías tú que llegamos a ser la Facultad de Ciencias Humanas gracias a una propuesta en 1977 por Rigoberto Cárdenas? El maestro Francisco Chan nos contará sobre la creación de la carrera de Ciencias de la Educación. Inicialmente, el entonces rector de la universidad, Rigoberto Cárdenas, propuso elevar a nivel licenciatura las carreras que tenían en la Escuela de Pedagogía. Para eso presentó un proyecto en donde los maestros de ese entonces, de 1977 más o menos, iban a llevar un curso impartido por la Universidad Nacional Autónoma de México. Terminando ese curso, los maestros obtendrían el grado de licenciatura en Ciencias de la Educación. Esa fue la propuesta, y para crear la carrera de licenciado en Ciencias de la Educación junto con la Escuela de Pedagogía, la cual iba a ser sustituida por la Escuela de Ciencias de la Educación. El fin de la propuesta era elevar a nivel licenciatura las carreras de la Escuela de Pedagogía, logrando así la creación de la carrera de Ciencias de la Educación. En las siguientes cápsulas continuaremos con más historias sobre nuestra facultad. Para continuar, tenemos la sección de la entrevista, donde el doctor Jesús Francisco Galás, profesor investigador de la Facultad de Ciencias Humanas, nos da a conocer el proyecto de investigación acerca de la toma de decisiones por parte de académicos mexicanos dentro de las universidades públicas estatales. Escuchemos la primera parte de esta entrevista. Esto es La Entrevista. Buenos días. Hoy en nuestro programa Radio Humanas nos acompaña el doctor Jesús Francisco Galás Fontes, profesor investigador de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Humanas. Bienvenido. Buenos días. Gracias. A continuación vamos a hablar sobre la toma de decisiones en una universidad pública estatal desde la perspectiva de sus académicos. Para iniciar, ¿en qué consiste esta investigación? Bueno, ese trabajo es parte de un proyecto que gira alrededor de estudiar a los académicos mexicanos. La profesión académica es un campo de estudio que recientemente ha ganado visibilidad en nuestro país, aunque ha sido estudiado en otros países desde hace ya varias décadas. Uno de los aspectos que a nosotros nos interesaba estudiar es aquello que tiene que ver con la toma de decisiones en las instituciones de educación superior públicas, sobre todo en las universidades estatales, porque las universidades estatales tienen, por lo general, una estructura de gobierno compartido, es decir, hay muchos aspectos de su funcionamiento cuyas decisiones son tomadas tanto por las autoridades, pero también por los miembros de su comunidad, inclusive estudiantes, pero en lo particular también académicos. Entonces nos interesaba ver cuál era la perspectiva que tenían los académicos sobre la toma de decisiones. ¿Por qué el interés de investigar las universidades públicas? Bueno, en el caso mexicano, las universidades públicas son una parte central del sistema de educación superior mexicano. En el, las universidades públicas, a pesar de que son un número relativamente pequeño dentro de el universo de todas las instituciones de educación superior, atienden a la mayor parte de los estudiantes de educación superior y también hacen la mayor parte de la investigación científica que se realiza en México. Entonces, realmente son un componente fundamental de la educación superior mexicana. ¿Ha tenido colaboraciones en otros países esta investigación o únicamente ha sido en México? Bueno, en lo particular, este estudio fue resultado de una encuesta que se hizo en una sola universidad mexicana. Sin embargo, el estudio de la toma de decisiones en general, de la participación del académico en la gestión de las propias universidades, también ha formado parte de un estudio, de un proyecto internacional en el que nosotros participamos a partir del año 2006. En este estudio a nivel internacional, grupos de investigación de alrededor de 20 países aplicaron un cuestionario muy parecido a académicos de sus respectivas universidades con la finalidad de ver precisamente cuál era la percepción de los académicos sobre diversos aspectos de su vida institucional, incluyendo en lo particular su participación en la toma de decisiones. ¿Cuál es la perspectiva que tienen ellos hacia nosotros? Bueno, en este estudio no se pregunta algo relacionado con lo que tú planteas, en el sentido de qué percepción tienen otros países acerca de nosotros. Lo que yo te puedo decir, por ejemplo, es que en diversos países los académicos tienen diversos niveles de participación en la toma de decisiones. Hay países con niveles de colegialidad, de participación en el gobierno institucional más altos que en México. Estados Unidos, Canadá, Alemania, son países en los cuales hay una fuerte participación de los académicos en algunos aspectos de su gobierno institucional. Hay otros países en los cuales la participación es más restringida. Entonces, bueno, en México la participación dista considerablemente de ser alta, pero eso no la hace ser, digamos, el conjunto de universidades con menos participación de los académicos en las en el gobierno institucional. Ahora bien, una de las cosas que en nuestro estudio a nivel internacional surge como un resultado muy consistente es que los académicos consideran que para que los funcionarios del más alto nivel sean considerados como exitosos, tiene que haber una buena comunicación y también tiene que haber participación en la toma de decisiones. Cuando estas dos condiciones se juntan, parece ser que los académicos tienen una buena imagen de sus autoridades universitarias. Entonces, hablando un poco de los resultados, ¿cuáles han sido esos factores que influyen en esa toma de decisiones de una universidad? Nosotros diríamos que en una universidad, en las universidades mexicanas, y de hecho en muchas universidades del mundo, una gestión exitosa y sobre todo funcionarios y directivos de primer nivel se ven como tales en función de que los académicos perciban que hay una buena comunicación entre la administración y los académicos. Y el segundo factor más importante es que ellos también perciban que hay altos niveles de colegialidad. Colegialidad se refiere a la participación de los académicos en tomas de decisiones que normalmente les corresponden a ellos, cómo pueden ser la incorporación de nuevos miembros al personal académico o la otorgación de promociones. Cuando se reúnen estas dos principales características, comunicación y participación en la toma de decisiones, los académicos perciben a sus directivos como competentes. Y este es un resultado más o menos general en todos los países. Les presentamos el grupo The Gossip con la canción Heavy Cross del disco Music for Men del 2009. It takes two words, and it's up to me and you. Sigamos con la segunda parte de la entrevista al doctor Jesús Francisco Galás. Esto es La Entrevista. ¿Cuáles serían esas propuestas para tener una buena toma de decisión? Ah, bueno, por ejemplo, con base a esto, una de las cosas que se derivan es, como este es un estudio a nivel nacional, o sea, lo que tenemos es una perspectiva nacional. En base a estos resultados, no podemos decir, por ejemplo, que en esta universidad o en aquella otra hay buena o mala comunicación o buena o mala percepción de la competencia de los directivos. Pero esto le permitiría, por ejemplo, a una universidad estatal analizar la comunicación de una manera más detallada, preguntarse de una manera muy abierta y honesta en qué medida hay una buena comunicación entre la administración y los académicos. Por otro lado, también una cuestión que surge aquí es otra vez una pregunta abierta, honesta, sobre en qué medida los académicos realmente participan en tomas de decisiones que regularmente les han sobre las cuales ellos tienen conocimiento específico, por ejemplo, la aprobación de programas de estudio, la contratación de nuevo personal, el otorgamiento de promociones al personal, etcétera, ¿no? Entonces, la identificación de estos factores permitiría a la dirección, por así decirlo, a las autoridades de una universidad, bueno, analizar estos aspectos para ver en qué medida pueden ser mejorados. Obviamente que estos aspectos pueden variar de universidad a universidad. Yo te podría decir, por ejemplo, que una de las cosas que nosotros tenemos identificados es que a nivel nacional, los institutos tecnológicos públicos, por ejemplo, son instituciones en las cuales se percibe un ambiente de menos colegialidad que en las instituciones que en las universidades públicas estatales, y en las universidades públicas estatales se percibe menos colegialidad que en las universidades públicas federales, por ejemplo. Entonces, hay una diversidad de instituciones en el país y habría que considerar las condiciones reales de cada universidad para ver cuál es su condición. Se tendrían que hacer estudios específicos a cada universidad para ver qué aspectos necesitan mejorarse en cada universidad para mejorar la comunicación, la toma de decisiones y, en última instancia, la gestión de la institución. ¿Qué metodología se utiliza para llegar a estos resultados? Lo que se hizo en este estudio, y que fue algo que se hizo de manera muy parecida en todos los países, fue construir una muestra representativa de los académicos de todo el país. Esto en algunos países fue muy sencillo porque son países relativamente pequeños y porque son países que tienen un control de quienes trabajan en sus instituciones de educación superior muy estricto, en el sentido de que, por ejemplo, hay un listado central de todos los profesores. Tal es el caso, por ejemplo, de Alemania, por ejemplo. En Alemania o en Noruega hay un listado de todos los profesores que trabajan en las universidades. De tal manera que generar una muestra representativa no es problemático. En el caso de México es mucho más complejo porque no tenemos un listado central en ninguna parte y en un determinado momento nadie sabe bien a bien cuántos profesores hay en las universidades en todo el sistema de educación mexicano. Entonces, una de las cosas que en algunos países, mientras que en algunos países generar la muestra fue algo muy sencillo, en otros países fue más complicado y se tuvieron que hacer uso, pues, de diferentes diseños de muestreo que se utilizan para estos casos, ¿no? ¿Cuál sería la perspectiva que estos académicos le dieron a la universidad estudiada en este caso? Bueno, uno de los beneficios que generan este tipo de estudios es que tanto las autoridades como los tomadores de decisión a nivel federal, como los estudiosos de las organizaciones y en particular de las organizaciones de educación superior, tienen un panorama sobre cómo es que es el trabajo académico. Por ejemplo, yo te podría decir que con base a estos resultados nosotros tenemos una idea en relación a qué actividades desarrollan los profesores en diferentes tipos de institución, cuántas horas le dedican a la docencia, cuántas horas le dedican a la investigación, qué porcentaje de los académicos hacen investigación, qué nivel de productividad tienen, qué significa, por ejemplo, el hecho de que un académico sea mujer o sea hombre, qué significa en términos de su trabajo académico el que un académico labore en una universidad pública estatal en comparación con, por ejemplo, un instituto tecnológico público o una institución de educación superior privada. Entonces, tienes una especie como de fotografía de quién es el académico, qué hace y cómo percibe su entorno organizacional. Y de nueva cuenta, esto te da mucha información que puedes utilizar con la finalidad de mejorar diversos aspectos que se pueden encontrar o que se podrían calificar como débiles. Es muy interesante todo lo que nos ha platicado. Uh-huh. Se nos ha acabado el tiempo, lamentablemente, pero si gusta el público conocer más sobre sus investigaciones, que sabemos que es muy amplia, ¿a dónde pueden investigar? Hay un portal, perdón, en el que están colgados diversos documentos de este proyecto, incluyendo productos, ponencias y artículos, que está en www.redisa.org.mx. En ese portal ustedes pueden encontrar muchas publicaciones. Bueno, le agradecemos su tiempo y muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por invitarme a platicar de este proyecto. En Conectividad escucharemos acerca de la alimentación balanceada, algunos consejos para cuidar nuestro cuerpo en base a lo que consumimos. Esto es Conectividad. Saber consumir los alimentos correctos. Por lo general realizamos varias actividades diarias y necesitamos mantener al cuerpo nutrido, ya que es el motor que ayuda a poder finalizar con éxito todas nuestras acciones. Lo más importante es aprender a equilibrar lo que comemos. Es necesario consumir carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas y minerales, además de 2 a 3 litros de agua. Realizar 3 comidas al día, comer alimentos libres o con poca grasa saturada, así como bajos en azúcar, colesterol y sal. Realizar ejercicio físico regularmente. Sustituir panes y harinas blancas por integrales. Al balancear nuestros alimentos obtenemos mejor energía, estabilidad de las funciones del organismo, ayuda en nuestro crecimiento. Todo comienza por crearnos un hábito que termina por enriquecer la calidad de vida. Participa en el tercer Congreso Internacional de Orientación Educativa, Vocacional y Tutorial. Tendrá lugar en la Ciudad de Mexicali del 18 al 21 de octubre del 2011. En el tercer Congreso Internacional de Orientación Educativa, Vocacional y Tutorial, tendrás la oportunidad de analizar las condiciones, realidades y expectativas en los escenarios educativos. La dirección electrónica para inscribirte y obtener mayor información es fch@uabc.edu.mx. Asiste al tercer Congreso Internacional de Orientación Educativa, Vocacional y Tutorial. En el Vox Populi del día de hoy, se le preguntó a los alumnos acerca de qué valores practican los universitarios. Escuchemos. Esto es Vox Populi. Esta es la Vox Populi. Les preguntamos a los alumnos de la Facultad de Ciencias Humanas, ¿tú como universitario qué valores practicas? Como universitario siempre busco practicar el valor del respeto, la tolerancia y la justicia. ¿La tolerancia? A lo mejor cuando estoy en clase, pues me espero porque no llegue el maestro, pues los tengo que relajar y todo, para que lleguen. Creo que principalmente uno de los valores importantes para mí es el respeto a mí misma y el respeto a mis compañeros. La responsabilidad sobre todo, pero creo que como mexicanos es lo que se nos olvida, el respeto y la responsabilidad. Ser honestos con nosotros mismos para poderlo hacer con nuestros compañeros, con nuestros maestros también, que por lo visto a veces no son muy sinceros. La humildad. Ser humildes, compromiso, poner en prueba nuestras virtudes. Los valores que yo practico aquí en el, como universitaria es el respeto, la disciplina, la paciencia y la tolerancia. Porque pues muchos trabajos son en equipo y no todos trabajan a mi ritmo o yo a los de ellos. Entonces, para que las cosas salgan bien, tiene que haber disciplina y pues también respeto a las ideas de los demás. Yo creo que los valores como universitario se... serían más que nada desde la familia, en lo que viene siendo en el sentido de aportar para la comunidad, dar un ejemplo de superación, que en este caso sería pues el estudio. Yo creo que ahí radica ya muchos valores más, ¿no? Del estudio, en el sentido que vienes a la escuela y convives con mucha gente y con la gente que convives, pues también ahí se genera un entorno, ¿no? Un entorno positivo. Y eso es lo que se debe promover en la sociedad, un entorno positivo donde uno se supera cada día para seguir aprendiendo. Yo creo que muchas veces los valores siempre los encontramos en nuestra casa, ¿no? Entonces, el fomento a estos valores, pues, repercute mucho dentro de la sociedad. Entonces, lo que básicamente o prácticamente en sí lo que la educación de la familia nos permite realizarnos como personas sociales, pues muchas veces la falta o la ausencia de los valores pues nos limitan a evolucionar como personas dentro de una sociedad, ¿no? Entonces yo considero que fomentar los valores desde nuestro hogar o prácticamente dentro de la escuela también, ¿no? Porque pues, la familia es la que te enseña los valores y la escuela es la que te enseña el nivel intelectual que tú te vayas a desarrollar, ¿no? Pero a fin de cuentas, pues las dos van de la mano, ¿no? La escuela también tiene que fomentar estos valores básicos como el respeto, ¿no? Las virtudes también, ¿no? Pues yo creo que el respeto, la tolerancia sobre todo, ¿no? Aquí en esta Facultad de Ciencias Humanas hay muchos puntos de vista. Tienes que respetarlos, tolerante, no juzgar a las personas, ¿no? Practico el respeto a mis compañeros y a nuestros profesores. También la tolerancia hacia las ideas de otras personas. La responsabilidad para cumplir con mis materias y todo lo que tengo que llevar en la universidad. Esta fue la Vox Populi, presentada por el taller de radio de la Facultad de Ciencias Humanas de la UABC. Para terminar con nuestra emisión, no puede faltar la participación de nuestros compañeros de periodismo en Voces Humanas. Voces Humanas también opina. Mi nombre es Danitza Camacho, curso el séptimo semestre en la carrera de Ciencias de la Comunicación y esta es mi opinión. A través de las materias que he cursado en la carrera y algunas materias optativas, me he dado cuenta de que el mundo no es como lo pintan. Hay demasiadas cosas ocultas que poco a poco tenemos que ir descubriendo. Algunas son dolorosas, otras no, pero la mayoría son de suma importancia para poder abrir nuestra mente y darnos cuenta de en qué mundo vivimos. En los primeros semestres nos planteaban que los medios de comunicación no nos manipulaban, sino que nos persuadían, lo que hoy me atrevo a poner en duda, ya que desde mi punto de vista hacen las dos cosas, se complementa la una con la otra para así llegar a un fin determinado. Con lo anterior me refiero al ejemplo de los medios de comunicación, la manera en la que son utilizados para fines políticos o de una persona en sí, la forma en que los intereses de unos cuantos se interponen ante los de la mayoría. Según Pierre Bourdieu, no existe la opinión pública, porque para que ésta exista debe de haber democracia, la cual significa gobierno del pueblo, lo cual no se da, ya que en el poder político debería de existir la colaboración de la ciudadanía. Es muy diferente la opinión que tenga un líder de opinión que la que tenga cualquier otro miembro de la sociedad. Siempre tendrá más peso la de un líder, ya que por el simple hecho de estar en los medios de comunicación, se cree que lo que dice es cierto. Los líderes de opinión nos dicen cómo debemos de comportarnos, nos imponen un estilo de vida, pero lo más decepcionante es que nosotros nos dejamos llevar por eso. Los dueños de los medios, en conjunto con las personas de alto poder, deciden qué es lo que nos van a informar, qué tanto podemos o no saber sobre algún tema. El problema aquí podría ser que no nos informamos por medio de otra fuente o no nos interesa, simplemente nos quedamos con lo que nos quieren decir los medios. La democracia no es simplemente el votar, se puede ser democrático en cualquier lugar, en casa, en el trabajo, en la escuela, etc. Es tomar tus decisiones, emitir juicios, expresar ideas, entre otras cosas. Es importante saber lo que realmente es la democracia y la opinión pública, que para que esas existan es necesario poner de nuestra parte y que una va de la mano con la otra. Voces Humanas presentó. Gracias por permitirnos estar en sintonía con ustedes esta media hora. Les recordamos que puede dejar sus sugerencias al correo radiohumanas.uabc@gmail.com. No olvide escucharnos el próximo martes a las 8:30 de la mañana. Yo soy Lilian Beckham y lo invito a que siga en la señal del Sistema Universitario de Radio. Hasta la próxima. Esto fue una producción del Taller de Radio de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Autónoma de Baja California.